Día, buen día, ¿cómo andan los dos? ¿Qué tal? Buen día. Buen día a la audiencia. Bueno, ¿todo bien? Sí. Todo bien. Bueno. Arrancando la mañana. Bueno. Fresca. Sí, Pablo, han mantenido una reunión ahí, bueno, con el Ministerio de la Producción, Vialidad Provincial, bueno, en tu caso, Vialidad Municipal y la Asociación Agrícola Ganadera, con el tema de caminos vecinales. A ver, exacto. Contanos de qué se trató este encuentro, qué buscaron. Bien, fue una reunión donde los productores a través de la agrícola llevaron las problemáticas que ven ellos en los caminos vecinales del ejido de Capital. Más que nada referidos a por ahí intervenciones como alteos, estabilizaciones de caminos y aperturas de caminos que se han ganado por la vegetación de las banquinas. Y llevaron básicamente la problemática, buscando entablar una mesa de diálogo, que entiendo que el Ministerio de la Producción brindó el espacio y articuló a través de la Dirección Provincial de Vialidad y nosotros y los productores a través de la agrícola con esta problemática, a fin de poder resolver los problemas puntuales de cada uno de los caminos. ¿Y cuáles son los caminos, por ejemplo, que plantean? Es toda la red terciaria, que son las calles de tierra que están entre los campos. Sí, pero me refiero a cuáles en concreto. ¿Qué zona hay que mejorar? ¿Cuál es el problema? Las zonas a mejorar, en realidad las problemáticas son básicamente sacando lo que es el repaso anual, quizás de caminos vecinales o estacional. Las problemáticas que tenemos en los caminos son básicamente tres: alteos de lugares bajos que se han ido erosionando, caminos que están cerrados por la vegetación, que no son muchos, pero hay algunos, y después algún camino que presenta la problemática de un alto tránsito en época de cosecha o en época de retiro de hacienda, que el firme compactado que tiene desde abajo, de suelo, no resiste el tránsito de los camiones, gran porte que hay hoy, entonces se vuelve intransitable durante el retiro de la producción, ¿no? Claro. Esas son las tres problemáticas que son diferentes, depende de la zona y del camino. Uno de los caminos más problemáticos que tenemos hoy es el 2A, que es el límite con Winifreda, que no sé si se ubican, está a la altura de la Primavera o de los Silos de Rouco. Uh-huh. Ah, claro. Bueno, ese camino que es el límite del ejido nuestro con el ejido de Winifreda, ese camino en particular, si bien tiene dos bajos, no es tan problemático el tema de los bajos, sino el tema de la capacidad portante que tiene el camino en época de producción, en época de retiro de producción, mejor dicho. Claro. Pablo, ¿y quién se tiene que hacer cargo de ese mantenimiento? ¿El municipio o tienen ayuda de la provincia? ¿Cómo trabajan? Los caminos vecinales están, el mantenimiento está descentralizado en los municipios a través de la ley de descentralización provincial. Uh-huh. Y provincia, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, hace un aporte a los municipios anualmente. En realidad anualmente no, es contra certificación de trabajos realizados. Uh-huh. De mantenimiento, repaso, alteo, o sea, el trabajo que vos realices tiene una contrapartida por parte del gobierno provincial en dinero que se mide y se abona, ¿no? Claro, ¿y esto que ustedes lo también lo tercerizan o lo hacen con maquinaria propia? Tenemos un mix, tenemos maquinaria propia trabajando con las complejidades del caso, ¿no? Sí. De roturas o salidas de servicio de equipos por mantenimiento y demás, y la complejidad que los equipos también brindan servicio en lo que es el eje urbano de la ciudad. Claro. Tanto los equipos como el personal. Y tenemos contratados, en este momento no hay ningún contrato activo, pero supimos tener, a principio de año tuvimos, el año pasado, perdón, a principio de este año todavía no hemos tenido ninguno. El año pasado sí tuvimos dos contratos activos de mantenimiento de caminos vecinales. Claro, bien. Pablo, te cambio de tema. En vez de caminos vecinales, las calles de la ciudad de Santa Rosa. Están haciendo varias intervenciones. ¿Qué nos podés contar de cómo están avanzando los trabajos? Y los trabajos avanzan a buen ritmo. Tenemos puntualmente tres obras de provincia ejecutándose en la ciudad, que son lo que es la ejecución de la obra de La Felice, lo que ya se puede ver plasmada casi en su totalidad, o verse cómo va a quedar más o menos en su totalidad la avenida. Tenemos lo que es la obra de Steven, y tenemos la obra de repavimentación de lo que es el plan de obras de renovación de la ciudad, que involucra todos los, no todos, pero gran parte de los corredores viales de la ciudad, que en este momento están trabajando en Edison, están en Raúl Veías, y avanzan a buen ritmo.